Bueno, estamos con mucho gusto recibiendo aquí a Jorge Q y Lorena C, que son de Alcohólicos Anónimos, que son parte de esta casa desde hace muchos años y que están acá haciéndonos parte de estos 48 años que cumple Alcohólicos Anónimos en Uruguay. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Por la invitación. Muy, muy cómodos nos sentimos en la radio. Bueno, nos gusta mucho escuchar eso. Nosotros sabemos que esto le sirve a mucha gente, ¿no? Que permite, yo siempre repito lo mismo, pero creo que es lo más importante, que la radio permite que alguien que esté en el ómnibus en este momento, en el trabajo, en la calle, solo en una plaza, no sé, cualquier cosa, cualquier situación puede ser, está escuchando y esto le puede resultar de ayuda. Alcohólicos Anónimos, ¿a quién se dirige? ¿A quién manda su mensaje cuando sale en una radio, cuando habla públicamente? ¿Jorgito? Bueno, nosotros somos una comunidad de personas que compartimos nuestra mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver nuestro problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Es para todo tipo de personas, sea donde sea la procedencia. Como dice el eslogan tan generosamente pasado por la radio, que si usted quiere dejar de beber, es problema nuestro, y si quiere seguir viviendo, es problema suyo. Muy la enfermedad, señor, es como cualquier otra, afecta a todas las razas, todas las edades, todos los estratos sociales. Entonces, lo importante es que sepan que hay un lugar. Siempre decimos que no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje de la comunidad, ¿no? Y esto es para hombres y mujeres, para jóvenes y viejos, para se viva donde se viva, este mensaje también va. Es para toda aquella persona que sienta que tiene problemas con el alcohol, sea cual sea su... Bueno, como lo dijo recién el compañero, sea sí, lo que sea, estamos abiertos a todos. No nos vinculamos ni con la religión, ni con la política, claro, ni con ningún otro tema. Es una comunidad que somos de alcohólicos para alcohólicos. En los grupos, las personas, los compañeros, digo, todos reconocemos nuestra enfermedad como lo ha manifestado la Organización de la Salud, Mundial de la Salud, que es una enfermedad. Y bueno, en los grupos hay alcohólicos, no hay profesionales, no es un grupo de terapia psicológica, no psiquiátrica, no es médico. Somos personas que nos reunimos para contarnos qué es lo que pasa con el alcohol y para compartir experiencias. Muchas veces cuando uno habla con alguien o escucha la conversación, es muy difícil que la persona diga, yo tengo problemas con el alcohol, ¿no? En general, no hay problema, ¿no? Pero ¿cómo que no? Yo dejo cuando quiero. Esas frases que se repiten generalmente, ¿cómo se hace para poder abrir un camino, ¿no? Para que esa persona reconozca que está enferma. Bueno, nosotros lo que decimos siempre es que pedimos una mente abierta. Si traes la mente cerrada, no chupes y vení mañana, sentate y escuchá. Una de las tantas lemas que tenemos también. Le decimos que la que hace mal es la primera, porque si no hay primera, no hay segunda ni tercera, no hay borrachera. Exacto. Entonces, no es la primera gota de alcohol y la concurrencia al grupo. Todos tenemos diferentes maneras de expresarnos y lo que se nota es el ambiente de recuperación que hay. Entonces, una cosa que dice algún compañero por ahí es la sintonía de él en ese momento y se queda. Muchos se van. A mí me adivinaron la suerte en el 82 cuando llegué, se cumplió absolutamente todo menos la muerte, y cuando me quedé también. Porque 82. Me habían dicho, vas a perder el trabajo, vas a perder la familia, pero ¿por qué? Si lo que hago es tomar un poquito y un fin de semana me emborracho un poquito y nada más. Bueno, pero progresó la enfermedad como ellos dijeron, pasé de esa tipo de tomar social a después ser una obsesión ya, que por cualquier cosa tomaba. Después venía la adicción ya, tenía que estar o no, y después era la compulsión. Si no estaba el producto químico, podía pasar cualquier cosa. Los síntomas de abstinencia, de temblores, ponerme como loco, entonces tomaba un poquito pensando que estaba, y era el comienzo, terminaba con unas borracheras espantosas, ¿no? Claro. Lo que tratamos de hacerle para que llegue un ambiente agradable, no aturdirlo como me pasó a mí, que no se asuste por la cosa que escuche, porque capaz que él en un tiempo hace cosas peores, o las hace y no lo quiere decir. Generalmente elegimos un padrino o una madrina para hablar un poco más. Y si no, como digo yo muchas veces, anotar todas las cosas en un papel y ponerle una llamita ahí que se la lleve el viento. Pero liberar todas las cosas que tenemos en la cabeza con las que justificamos el tomar alcohol. Que eso nos tranquiliza, bueno, ahora me deja mejor que esto que aquello. Son todos autoengaños, ¿no? Autojustificación para ir disimulando, para ir tapando la enfermedad, hasta que de última terminamos en los hospitales, como terminé yo, en la cárcel, que me metía preso solo, y volví a la muerte como 4 veces. Yo a veces tomando en el barrio, llegaba a mi casa, me decían algo, ya disparaba a la comisaría, no, prefiero estar con ustedes acá porque si no se arma lío en casa y todo, pero ¿qué te pasa? Estás medio mal vos. Un día, mirá que la próxima te vamos a procesar, te gusta estar tanto acá y no en tu casa tranquilo y todo. Y así terminé, medio borracho, ¿sabes? Una cosa que no tenía sentido, ¿no? Porque había ganado la enfermedad. Perdón. Adelante ahora, lo que es importante, remarcar es que nosotros no vamos a buscar al alcohólico. El alcohólico llega a la comunidad, no estamos en la calle. Como nosotros decimos, pasar el mensaje es ponerse a charlar con cualquier persona que venga y te pida ayuda. Nosotros lo que intentamos es que la persona se arrime, se acerque a la comunidad, pero no nosotros ni obligarlos, ni preguntarles, no hay requisitos, no es obligación, no hay reglas. La persona se tiene que acercar. Si bien no siempre se reconoce la enfermedad en primera instancia, porque es muy difícil reconocerse, sí, como siempre, aceptarse como alcohólico, y porque no hay tanta información, porque hay mucho estigma. En el caso de las mujeres, un poquito eso, más. Eso, te iba a preguntar de eso. Sí, ahora, bueno, está cambiando. Tienen mucho como un mérito adicional, ¿no? Las mujeres que dan paso. Sí, sí, y por ahí es un poco más difícil. Dice que biológicamente que la enfermedad se arraiga más rápidamente en la mujer. Uh-huh. Y más profundo. Y bueno, eso, cuando llega, lo recibimos, la recibimos. Sin requisitos, y después la persona decide si quedarse o no. Claro. No le decimos sos alcohólico, cada persona decide si es o no es y si quiere quedarse. Uh-huh. Pero vas a un periodo de prueba de 90 días, que bueno, que en realidad es prueba para la persona, no es un requisito para quedarse. Uh-huh. Si ella quiere o él quiere quedarse, bueno, bienvenido a la comunidad. Esto de que no hay que asustarse de lo que se escucha allí. Claro. Es bien importante también, ¿no? Me acuerdo que una vez decía alguien, no sé, en alguna de las tantas entrevistas, decía, no te asustes. Y vos, si no venís, un padrino o madrina, ¿no? Le decía eso a uno nuevo, dale tiempo y alcohol y podés llegar a cualquier cosa, ¿no? Podés llegar también a hundirte profundo. Ya conocés. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Es muy correcto, lo que dice es muy correcto. Nosotros le decimos a todos, si no, si te asusta eso, dale tiempo y alcohol y vamos a ver la cantidad de cosas que podés llegar a hacer tú. Nosotros tenemos un autodiagnóstico, al que llega le damos un kit de bienvenida, donde están las 12 preguntas que dicen, ¿ha tratado alguna vez de no beber por una semana o más sin haber logrado cumplir el plazo? ¿Le molestan los consejos de otras personas que han tratado de convencerlo de que deje de beber? ¿Ha tratado alguna vez de controlarse cambiando de una clase de bebida a otra? ¿Ha bebido alguna vez por la mañana durante el último año? ¿Envidia usted a las personas que puedan beber sin que esto les ocasione dificultades? Ahora sigue mi compañera. Bueno, espera que me pongo los ojos postizos. ¿Seis? ¿En las 6 quedaste? Sí. 7, ha ocasionado su modalidad de beber problemas en su hogar. 8, en reuniones sociales donde la bebida es controlada, ¿trata usted de conseguir tragos extra? 9, de ser evidente que no puede controlarse, ¿ha continuado usted afirmando que puede dejar de beber por sí solo cuando quiere hacerlo? Que eso es lo que estábamos hoy hablando. 10, ¿ha faltado a su trabajo durante el último año por causa de la bebida? 11, ¿ha tenido alguna vez lagunas mentales a causa de la bebida? Y 12, ¿ha pensado alguna vez que podría tener más éxito en la vida si no bebiera? Eso es lo que le damos al que venga, que es un autodiagnóstico, que es de él para muy él. Muy clara, ¿no? Las preguntas ayudan mucho a saber. No pedimos después el resultado, o sea, que se las quede nomás. Exacto. Y las haga cuántas veces. Claro. Generalmente le decimos, si es era con lápiz, porque capaz que lo borrás, entonces después te arrepentido. Querés tenerlo tú nomás. Después no nos digan. Con el tiempo, si querés decirnos cómo te fue, lo decís. Si no, dejalo nomás para ti, pero no chupes y vení mañana. Que yo ¿no? siempre ¿verdad? Digo que están hechas con un poquito de picardía, un poquito. Sí, ¿no? Porque sí. son preguntas. Que sí, porque están un poco. Como para que la persona reflexione acerca de eso. Lo haces en tu casa o lo haces donde quieras, no tenés por qué compartirlo, es un autodiagnóstico y si querés compartirlo en el grupo está bien y si no también está bien, pero es como para reflexionar un poco y entender qué es lo que sucede. Y lo de asustarnos de las experiencias, Cuesta un poco quedarse en la comunidad, llegar y quedarse, y en ese periodo de consumo nos pasan un montón de cosas. Entonces cuando llegamos es como, bueno, eso que están contando ya me pasó. Claro. La mayoría de las veces ya nos ha pasado de todo cuando llegamos, no llegamos con el primer trago. Al principio, sí, exacto. Sí. Y es para siempre que hay que ir al grupo después, ¿no? Solo por hoy. Nosotros decimos siempre que la enfermedad es incurable, la recuperación es interminable, como la diabetes, ¿no? Un diabético no debe consumir azúcar y bueno, tiene que hacerlo por el resto de su vida si quiere andar bien. Si consume, saber qué le pasa. Con nosotros pasa lo mismo y lo aplicamos a reuniones sociales, a fiestas y a donde sea, ¿verdad? A donde sea. Si es crónica la enfermedad. No hay cura conocida, lo que estamos nosotros, ¿no? Yo soy jubilado de la salud y siempre digo que por ahora la especialización de borrachólogos o de alcohólogos no salió todavía, ¿no? Por suerte. Ahora están todos los psiquiatras, pero específicamente y la materia de alcoholismo no sé si estará. Tradiciones y todo eso, lo demás está. Y nos reconocen. Yo como jubilado en la salud tenía un compañero que iba conmigo al liceo que había llegado a grado 5 de psiquiatría especializado en consumo de sustancias porque él nunca había podido dejar, así me lo manifestaba. Nunca pudo dejar. Y yo le decía lo mismo, bueno, venir a un psiquiatra que toma, que me mande una psicóloga que trabaja conmigo que toma, que me haga una terapia para que yo no tome. Ah, no tiene gracia, no me cerraba. Entonces eran unas cosas con las que justificaba. Venía a la fiesta y ellos tomaban, ve, ustedes toman, tomo eso también. Bueno, pero la diferencia fue que a mí me enfermó y ellos no, ellos seguir o no su vida. Yo fui desobediente al mensaje de la comunidad y me pasó todo. Perdí el mejor trabajo, perdí la familia, me quedó la vida. No es poca cosa. Y la comunidad y el testimonio de los compañeros para todos mis asuntos. Desde que abro los ojos, el borracho se despierta antes, entonces lo dejo que saque todo para afuera y bueno, los pies sobre la tierra, mirarse al espejo, que hay 24 horas más si yo quiero, ¿no? Entre preguntas que no se le ocurre, ¿no? Sin conocimiento profundo de esa realidad, pero entre el dejar a rajatabla, de no tomar más en esa batalla cotidiana, ¿hay algún otro estadio, digamos, otra realidad que se considere que puede servir en ese sentido? Decir, bueno, paso de que toma todos los días a pasar a tomar solo los domingos con el almuerzo. ¿Eso es una mejora? ¿Eso es un avance? Mirá, ¿O eso no se mide? Es lo que decía recién el compañero, que la diferencia entre los que tomaban en la reunión y podían tomar y no les pasaba nada, a lo que a él le pasaba era que él estaba enfermo, estamos enfermos, solo que estamos en recuperación, estamos como en terapia. La enfermedad está antes del consumo, o sea, nosotros tenemos una enfermedad mental, física, emocional, que se potencia con el consumo del alcohol, pasa con cualquier otra sustancia, es la enfermedad está ahí. Ya es preexistente, solo que la hacemos visible, que nos damos cuenta de qué pasa porque consumimos el alcohol. Entonces, lo que decimos en la comunidad es que para ir a la comunidad no tenés que tomar, no es, lo vas dejando de a poquito, como en las terapias de Notras, que vas dejando de a poquito con su misma no. Y el alcohólico que consume cierta bebida en el asado del domingo y el que toma todos los días o el que va al bar o la señora que está en la casa o el estudiante, lo que sea, no importa cuánta cantidad ni cuándo ni qué días consumas, la enfermedad ya está instalada. Y bueno, y la hacemos visible con el, y bueno, la idea es que sí, que dejes de una si podés. Y Alcohólicos Anónimos, que además, dicho sea de paso, para mí es un gran orgullo y una gran alegría que esté en la radio, ¿no? Uno de los grandes orgullos que tengo como parte de integrante de esta radio, más allá de las sintonías políticas que podemos tener, es que la radio tenga esto que apunta a un problema central de la vida de mucha gente muy dura y que se genera en ese cambio se gana una batalla muy importante en la vida, ¿no? ¿Se vinculan con los familiares de los alcohólicos o es estrictamente con los alcohólicos? ¿Hay algún tipo de ayuda o de interacción con los familiares? Sí, las esposas de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, al tiempo de tenernos frescos, era una cosa insoportable, no había cómo mantenernos, entonces crearon Al-Anon, familiares y amigos de alcohólicos, para entendernos. Ellas tienen un programa paralelo, que también comparten en el servicio en la radio una vez por mes los domingos. Entonces ellas tienen su programa de recuperación, muchos de nosotros que trabajamos con el alcohol o que tenemos que convivir con el alcohol, que me pasó a mí por el, como tomamos a mis padres, que no son enfermos alcohólicos ni nada parecido, porque ellos no sufrieron nunca por el alcohol, ellos lo disfrutaron. La diferencia conmigo era esa, yo estaba en una mesa y estaba, tenía que estar el alcohol. Al principio decía, no lo hagas, tira todo el alcohol de tu casa y todo eso. Pero hay quien no lo puede hacer, entonces para eso está la NOM, se nos llama doble ganadores, ¿no? Porque mucha gente que trabaja con el alcohol, tenemos muchos compañeros que trabajan en bares, en fiestas, en cantidad de cosas, entonces continuamente está ahí. Pero ahí está absolutamente todo, de principio a fin, tanto en Alcohólicos Anónimos como en Al-Anon, está absolutamente todo para recuperar por 24 horas esa enfermedad. Todo. Lo que nosotros no tenemos que hacer es no tomar una gota de alcohol bajo ninguna circunstancia. En el caso de Al-Anon no tiene que verse afectada por el consumo de otras personas, ¿no? Son comunidades paralelas, o sea, van de la mano, pueden ser la, ellas o ellos, claro, si hay mujeres alcohólicas, puede ser hijos, primos, lo que sea, compañeros, son comunidades paralelas, van de la mano, pero son paralelas, o sea, no se cruzan, las reuniones son cerradas, las reuniones de Alcohólicos Anónimos, solo que haya un aniversario o algún evento puntual que compartimos con la comunidad de Al-Anon, pero ellos tienen su propio, sus propias reuniones, y bueno, sí, el programa se basa en las 12, en los 12 pasos de... Es el mismo programa, casi el mismo, adaptado a ellos. Claro. Manda saludos, llamó, nos dice Yumi, Mario S. de Empalme Olmos, para saludar a los compañeros, dice que los está escuchando. Saludamos también a Walter A., que infaltable. Hace más de una semana nos dijo, miren que se viene cumpleaños. Un saludo. Soledad dice, entonces, según dicen, ¿el alcoholismo es una enfermedad autoinmune? No, es una enfermedad emocional. No sé muy bien, porque yo no me dedico a la medicina, no sé muy bien cuál es la definición médica de autoinmunidad, pero no es una enfermedad mental. Claro. O sea, se puede, nosotros no estamos reñidos con la medicina, la persona puede consultar a un psiquiatra, puede tener un tratamiento psiquiátrico, de hecho hay muchos compañeros que lo hacen, y pueden consultar, pueden hacer terapias también que vayan de la mano, pueden psicológica o, claro, o sí. Y también van a otras comunidades para tratar otros asuntos, pero no es de autoinmunidad. En estos tiempos de que nos tocó atravesar, que fue un desafío para la salud mental en todos los aspectos, ¿no? De la pandemia, ¿ustedes notaron algún cambio, un incremento de gente? ¿Qué se notó? Sí, un incremento bastante, bastante importante. Sí. De gente que quedó afectada por el alcoholismo. Vino a los grupos presenciales que tenemos ahora, pero si no, muchos llegaron a los grupos virtuales. Porque enseguida que vino la pandemia, después organizamos grupos virtuales, claro, no, y muchísima gente se vio muy favorecida por el tema de tener que atender a la familia, los trabajos, la como estuvieran, que estaban cerrados todo el día, igual que nosotros. Sí, ¿no? Pero tuvimos los grupos virtuales, que creo que llegaron para quedarse, son cosas de adelanto, hicieron mucho, mucho bien para ese momento, ¿no? Claro. Mucho, mucho bien. Y mucha gente llegó a la comunidad. Llegó a la comunidad en pandemia. Por eso, eso es muy importante muchísimo. También. Sí, aumentó muchísimo. ¿Y ahora están haciendo los grupos presenciales o sí, ya se hacen presenciales? Y virtuales también. Las porque, dos modalidades. Sí, porque la virtualidad llegó para quedarse. Y si bien no reemplaza, es una herramienta más. Sí, claro, claro. Y si alguien que está escuchando, y tuvimos la suerte que le llegó este mensaje y dice, bueno, yo quiero, voy a probar, ¿no? Porque se puede decir, bueno, sentate y escuchá, como dicen ustedes. Sí. Sentate y escuchá. ¿Cómo hace para elegir a dónde va? ¿A qué grupo ir? Tenemos una página web, www.alcohólicosanónimos.org.uy. Tenemos la oficina de servicios generales, www.alcohólicosanónimos.org.uy. ¿Sí? La oficina de servicios generales es 2-400-3501 o 099-3500. Lo buscamos, sí, en la web. Ahí está. ¿Y eso tiene un horario de atención, ese teléfono? Sí, de 9 a 18, ¿verdad? Sí, y tiene guardia telefónica también. Tiene guardias, tienen guardia. Ahí hay una guardia. En ese número, 2400-3501. Si está escuchando Walter A., que es nuestro secretario claro. Eficiente, nos manda el WhatsApp del... de la comunidad, y tenemos también canal de YouTube. Y después ahí la guardia telefónica, ese teléfono está a las 24 horas. Ese celular y el 2400 también está también conectado. 2400-3501, ese está siempre, y claro, y ese número después se conecta al celular, porque es claro, está línea. Bueno, porque puede tomar la decisión en una hora. Sí, o pone Alcohólicos Anónimos Uruguay, y está los compañeros que están en el comité de informática, en información pública, pero en la parte de informática, ellos tienen configurado para que cuando lo busques sea lo primero que sale en la búsqueda, te sale Alcohólicos Anónimos Uruguay. Ahí está. Y entonces uno llama ahí, dice que quiere participar en algún grupo y le van a sugerir que sea la persona. La página está por grupo de Montevideo. Está discriminado por están los horarios, por zona. Ahí está. Donde le quede, como hay gente que no quiere que el barrio sepa, entonces. Eso se va actualizando porque ahora, como estamos un poco dinámicos, se cierra, se abre con el tema de la. La pandemia, eso se va actualizando por semana, y a ver qué grupos presenciales abren o cierran, y bueno, y la virtualidad también. Está toda la información en la página web. Qué bien. Bueno, ¿qué nos queda por decir antes de terminar este espacio? En este día, que no dijimos nada de la historia, ¿no? Hace 48 años, ¿cómo fue? Años. Tenemos algo preparado. Tenemos algo bueno para ver cómo surgió, porque de lo internacional sabemos, pero de lo nacional creo que sabemos menos. Sí, es verdad. ¿Querés arrancar vos? Bueno, sí. Acá tenemos que el doctor Joaquín de Salterain, en el inicio del siglo XX, más exactamente el 10 de junio de 1915, congregó a un distinguido grupo de personalidades con el objetivo de dejar establecida la Liga Nacional contra el Alcoholismo. Él ya lo había planteado por todos los problemas que había en las bebidas alcohólicas en la salud pública. Después el doctor Jean Caviglia, un médico psiquiatra especialista en alcoholismo, viajó a Estados Unidos en la década del 40 y se entrevistó con Bill W., uno de los fundadores de Alcohólico Anónimo, y a la vuelta fundó el Club de los Martes. La finalidad era hacer reuniones al estilo de terapia de grupo para ayudar a la recuperación del enfermo alcohólico y sus familiares. Y en el 64, un enfermo alcohólico logró detener su ingesta y fundó junto a otros algo que se llamó ADEA, Amigos del Enfermo Alcohólico, y empezó a funcionar en el Club Ferrocarril. Y el 18 de marzo, esa misma fundación llegó a decirse Alcohólicos Anónimos. Ahora, ¿por qué 18 de marzo? Porque la votación de los integrantes de la ADEA, esta organización que mencionaba el compañero, deciden tomar el nombre de Alcohólicos Anónimos, y bueno, en el 1974, esa fecha, 18 de marzo, se celebró la primera reunión cerrada. Las reuniones son siempre cerradas, o sea que los miembros son Alcohólicos Anónimos. Claro. Hoy contamos con más de 150 grupos distribuidos en los 19 departamentos en 4 regiones, norte, sur, este y oeste, que abarcan todo el territorio nacional, y tenemos aproximadamente unos 3.000 miembros. A ello la comunidad sumó los grupos virtuales en el 2020, que era lo que decíamos recién, con el advenimiento de la pandemia. Presencial o virtual, cumplir con el fin primordial, ese es nuestro lema. En la 39ª Conferencia de Servicios Generales, las conferencias son reuniones que hacemos de las distintas regiones, pero bueno, para ponernos de acuerdo con respecto al funcionamiento y otros temas. Nuestra comunidad cuenta con la Junta de Servicios Generales, avalada por la conferencia, que era esto que yo les mencionaba recién, junto con la Fundación, que es el brazo jurídico, la Fundación de Alcohólicos Anónimos del Uruguay, donde contamos con el reconocimiento y prestigio ante las autoridades nacionales y toda la ciudadanía. A continuar juntos, llevando el mensaje de recuperación que celebramos, se viene funcionando 48 años en el Uruguay, es el 18. Y el 19 tenemos una jornada nacional de información pública, ahora que lo mencionaste, de que nos habíamos olvidado, súper importante. El 19 de marzo va a ser la primera que vamos a hacer en Uruguay, la primera jornada nacional de información pública, que significa que va a haber en todo el Uruguay stands. Acá va a haber uno cerquita en Barbato y 18. Ajá. Va a haber en 19 el 19 sábado, ¿no? 19 sábado. Uh-huh. A la mañana, en el Quibón también va a haber un punto. A ver, recordame, 8 de octubre y propios. 8 de octubre y propios, en la Placita del Pasteur. En la Plaza del Pasteur, después va a haber en Santiago Vázquez también. Sí. Posiblemente bueno. En el Cerro. En la Costa también están, en Costa Urbana, en el Arco de Salinas y en Lago Mar, en Gianatacio y Bicuá. Becú. Seguro. Y bueno, básicamente eso que decíamos, que si hay alguna persona por allí que está escuchando y que no se anima a ir hoy a un grupo, grupo directamente, que puede ir, puede informarse, puede hacer todas las preguntas que quieras. Nosotros no pedimos datos, no pedimos teléfono, no pedimos, ni siquiera sabemos los nombres por una cuestión de anonimato de los compañeros. No lo hacemos ninguna pregunta, no hay ningún requisito, y pueden ir y al stand, y nosotros tenemos folletería, información, pueden preguntarnos todo lo que quieran. Después ustedes nos pasan los lugares. Sí, lo decimos en mismo todo día. El interior de la República también van a entrar. Sí, en todo el Uruguay. Y no es algo que le competa a ustedes enfrentarlo, pero en esto de salir a la calle y de difundir, bueno, como ante una sociedad que uno por lo menos es que estimula el consumo de alcohol. Porque vos vas a los supermercados y estás en la caja y cada vez te hacen más botellitas chicas, packs, el vodka, por ejemplo, que es una bebida fuerte. Todas las paradas de ómnibus tenés dos, tres. Casi te la presentan como que fuera un juguito, ¿no? Y para llevar dentro de poco, te las podés llevar a los bolsillos. Bueno, hace años ya. Hay un aviso en televisión ahora reclamado como derecho de las mujeres. El vino. Pero no sé si lo han visto, sé, ¿no? Que se enoja es cuando impresionante. Sí, está bien, que siempre existieron las petacas, ¿sí? Pero sí, hay todo un desarrollo industrial y de diseño para que vos al alcohol te facilite más, ¿no? En general, la sociedad en general está como armada como para que sea consumo, no solo de alcohol, de todo. Un compañero nuestro que va a los grupos, que nos dice... Le dicen, mirá quién te ha visto y quién te ve, mirá antes, tomando agua, tomando refresco. Lo mismo, ojo con ustedes, sabrán bien, para decirles que al que se alerta mucho y se alarma con la marihuana y piensa que el alcohol es algo menos legal. Aceptado socialmente el alcohol. Yo siempre hago la broma de yo zafo porque no me gusta, no como carne, soy vegetariana, así que no voy a los asados. Es una broma porque con el tiempo después aprendemos a reírnos, pero no de burlas, sino aprendemos como a lidiar con nuestra enfermedad y tener una vida súper normal y súper positiva. Y bueno, pero la sociedad está como armada para eso. Nos consta que es así. Pero bueno, apostamos a que pueda llegar más gente, que es lo que hace que funcione la comunidad, que haya un flujo constante de gente para que siga funcionando. Que así funcionamos, ¿no? Con ese tipo de cosas. Mucha gente se va para otras cosas o a cierto tiempo empieza a concurrir de manera un poco más espaciada de acuerdo a su actividad y eso, pero tiene presente que estamos nosotros, la comunidad, y tiene presente. Nosotros siempre decimos que el alcohol es la madre y padre de todas las drogas y es la única legalizada en todos los deportes, porque para ningún deporte hay espirometría. Siempre lo decimos. Ni al Comité Olímpico se lo hemos preguntado, a las carreras de Fórmula 1, todos lados. Y sin embargo, en ningún lado hay espirometría. Sí. Porque si sale alcohol, el alcohol está permitido. Ni que hablar después con otras sustancias, ¿no? Pero nosotros decimos eso porque está presente desde los bautismos hasta los velorios. El alcohol está absolutamente en todos lados. En todos lados está el alcohol. Y y está la consecuencia. Nosotros no tenemos nada contra el alcohol ni contra el que pueda tomar. Los que no debemos y no podemos somos nosotros, porque la manera descontrolada de tomar alcohol nos enfermó. En el caso de mi padre, se transformó en eso. El tema del alcohol cero, cuando manejas esas cosas, es como que con otras ayuda, con otras fundaciones tomar que conciencia, ¿no? Mucha información, eso es lo más importante, que la información sea masiva y que llegue. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Por el aniversario. Bueno, muchísimas gracias. Y la audición, los días. Los domingos, 22:30 a 0. Bien. Muy bien. Si el consumo de alcohol te acarrea problemas, Alcohólicos Anónimos tiene una solución. Ingresa a nuestra web alcohólicosanónimos.org.uy. Encontrarás información de interés. Te esperamos.